viernes 28 de septiembre, para estudiar y meditar. Los creyentes de Tesalónica sufrían molestias por parte de hombres que se levantaban entre ellos con ideas y doctrinas fanáticas. Algunos andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. La iglesia había sido debidamente organizada y se habían nombrado dirigentes para que actuaran como ministros y diáconos. Pero había algunos díscolos e impulsivos que no querían someterse a los que ocupaban puestos de autoridad en la iglesia. Hechos de los Apóstoles, página 215. Pablo no dependía enteramente de la labor de sus manos para sostenerse en Tesalónica. Filipenses capítulo 4, verso 16. No obstante, el hecho de que había recibido esa ayuda, tuvo cuidado de presentar a los tesalonicenses un ejemplo de diligencia, de modo que nadie pudiera con razón acusarlo de codicia, y también para que los que tenían conceptos fanáticos en cuanto al trabajo manual recibieran una reprensión práctica. Hechos de los Apóstoles, página 287. La costumbre de mantener a hombres y mujeres en la ociosidad mediante regalos privados y con dinero de la iglesia fomenta sus hábitos pecaminosos, y este proceder debe evitarse con mucho cuidado. Cada hombre, mujer y niño debería ser educado para que haga un trabajo práctico y útil. Todos deben aprender algún oficio. Podría ser fabricando carpas o una ocupación de otra naturaleza, pero todos deben ser educados en el uso de los miembros de su cuerpo para algún propósito. Y Dios está listo y dispuesto a aumentar la adaptabilidad de todos los que quieren educarse para adquirir hábitos de laboriosidad. Comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 924. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué manera la Iglesia mantiene el equilibrio entre aferrarse a verdades confirmadas en lo pasado y seguir la luz progresiva de Dios? ¿Cómo saber cuándo una nueva luz es luz y no engaño? 2. ¿De qué manera tratamos a los miembros de iglesia desordenados y alborotadores que siempre parecen quejarse por algo? ¿Qué hacemos con los que expresan preocupación acerca de problemas reales? 3. Resume el mensaje de Pablo a los tesalonicenses en estas dos cartas, de forma tal que sean relevantes para nuestra iglesia hoy. Resumen. Las dos epístolas de Pablo a los tesalonicenses enseñan mucho acerca de cómo actúa una iglesia en un ambiente diferente. Aunque el contexto es diferente del nuestro, los principios que él expuso son duraderos y eternos, porque son inspirados por el Señor mismo. Nuestra esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre julio-septiembre de 2012, Primera y Segunda de Tesalonicenses, autor John Paulien, lector Raúl Benjamín Bustamante.